gritando de frío. Tapaste el corazón, el corazón. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, no se detiene. Aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos y en tu habitación. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. No sé, corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que te mete amor. No sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti fue de la ilusión. Pero que yo te escribí, ¿a qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién te va a entregar tus emociones? Te va a pedir que nunca la abandone. Me tapará esta noche si hace frío. Me va a curar el corazón partido. Llenará de primaveras este mes. Bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Me va a curar el corazón partido. ¿Quién me va a quitar el solamente aquello que te sobra? Nunca fue compartir sino dar limosna. Si no lo sabes tú, después de la tormenta siempre llega la calma. Pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién me va a entregar tus emociones? Pedir que nunca la abandone. Me tapará esta noche si hace frío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Llenará de primaveras este enero. Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar?